Cambio de papeles, no te lo esperabas. Ya no quiero verte, creo que está muy claro. Buenas enseñanzas el karma te ha dado. Vienes a pedirme que olvide el pasado, que te arrepentiste y quieres intentarlo. Una mujer diferente cada semana, y si pisteé fue porque se me dio la gana. Volver contigo, la verdad, no me conviene. La paso bien, dile a tu amiga que te cuente. Sinceramente ya no quiero ver tu cara. Y te me parece enfrente. Y así de batallosas las queremos o no, compa Luis. Afirmativo, compa Cornelio. Ya, ya. Yo gusto y tranquilo, duermo en otra cama, con otras caricias, besos de una dama. No hay ningún recuerdo, lo que empieza acaba. Te quise bastante y hoy no siento nada. Sácale provecho a tu cuerpo bonita y agarra un pendejo que crea tus mentiras. Yo ya te conozco y esa miradita quiere ocasionar que vuelva a serte mía. Una mujer diferente cada semana, y si piste fue porque se me dio la gana. Volver contigo la verdad no me conviene. La paso bien, dile a tu amiga que te cuente. Sinceramente ya no quiero ver tu cara. Y te me parece enfrente. Thank you.